Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este inicio de semana. Este es el espacio de Diversas Voces que lo emitimos a través de Radio Casa de la Cultura en los 940 AM y también en www.casadelacultura.gob.es. Hoy les proponemos varios temas, por ejemplo, los lunes tenemos la participación del doctor Luis Arocha. La música es de Trencito de los Andes, fue un grupo musical que permaneció entre 1974 y 1987 y posteriormente entre 1987 y 2006 una asociación cultural italiana dedicada a la música andina. Desde un inicio su lema fue aprender a tocarla con absoluta propiedad, tarea que implicó a todo lo largo de su existencia una rigurosa labor de investigación musicológica que fue la verdadera columna portante de su obra. Los primeros frutos originales de dicha empresa llegaron a partir de 1991. Desde entonces, Trencito de los Andes se concentró casi exclusivamente en la realización de su discografía, documentando así aquel complejo y visionario universo sonoro que lo caracteriza. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana en Vivir y Contarlo. Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Existen muchas personas que no aprenden. No les basta con la cantidad de libros de autoayuda que se editan todos los años o con la cantidad de recursos que existen en la red y que explican con más o menos acierto qué hay que hacer para vivir felices y alegres. No les vale tampoco la ayuda de familiares, amigos, ni tampoco se animan a consultar a un psicólogo o psicóloga y poner fin de una forma definitiva a su estado de ánimo deprimido. Se trata de personas que trabajan muy duro para estar tristes todo el día o que viven condenados a no ser felices. Cuidado con la tristeza, es un vicio, dice Gustav Flaubert. Seguro que todos en un momento u otro de la vida nos hemos sentido tristes o deprimidos y hemos sentido la necesidad de superar esa situación, pues no se trata de una sensación agradable y buscamos superar este momento, ya sea mediante nuestros propios recursos o pidiendo ayuda a personas de confianza de nuestro entorno más próximo. Sin embargo, existe gente que no sabe, no quiere o no puede salir de esta situación deprimente. La tristeza, aunque esté siempre justificada, muchas veces solo es pereza. Nada necesita menos esfuerzo que estar triste, dijo Séneca. ¿Qué hacen las personas tristes para sentirse de esta manera? Son muy autoexigentes todo el tiempo. Eso les produce frustración que deriva en estrés y finalmente en tristeza, ya que pocas veces consiguen hacer todo a la perfección. Dan muchas vueltas a cualquier cosa, por pequeña que sea. No saben solucionar sus problemas y tan solo saben pensar en ellos, derivando en tristeza y ansiedad. Piensan que los demás deben tratarlos de una manera muy especial en todo momento. Como difícilmente esto se cumple, sienten por ello una profunda decepción y tristeza. Piensan que no deberían sufrir nunca ningún contratiempo ni sufrimiento. Como es algo relativo y que pueden por ende variar, suelen sentirse desdichados por ello. No tienen ningún propósito o proyecto real en la vida. Viven casi siempre desesperándose. No saben relajarse. Están estresados todo el día. No tienen el más mínimo sentido del humor, ya no recuerdan cuándo rieron a carcajadas por última vez y todo se lo toman muy en serio. tienen una baja tolerancia a la incertidumbre. Como la vida es incertidumbre, se sienten tristes muy a menudo. No han aprendido a saborear los buenos momentos que ofrece la vida. Se centran y se enfocan en lo negativo. Tienen baja tolerancia o a la frustración. Interpretan los problemas cotidianos, por pequeños que sean, como catástrofes. Necesitan tener muchas cosas, cuantas más, mejor, para sentirse alegres. Como a menudo no lo consiguen, se sienten tristes. Piensan que cualquier tiempo pasado fue mejor, viven más en el ayer que en el aquí y en el ahora. Son melancólicos por naturaleza. Piensan que la vida debe ser extraordinariamente justa con ellos, como no lo es, siempre están tristes y también enfadados. No se desconectan, no apagan el móvil celular, ya que les interesa más el mundo virtual que el real. No saben ser asertivos y por tanto no saben decir no. Esto les provoca una gran decepción. No suelen valorarse. No reconocen sus puntos positivos, ya que su autoestima es casi siempre muy baja. No saben perdonar. Son muy rencorosos, rencorosas, y se les hiere con facilidad. Estás a tiempo de realizar algunos cambios en tu vida, encaminados a sacar todo el provecho posible a tu existencia. No malgastes tu tiempo en cosas que no te aportan nada positivo, y cuida lo que tienes aquí y ahora. Ten presente las palabras del gran Federico García Lorca. Desechad tristezas y melancolías. La vida es amable, tiene pocos días y tan solo ahora la hemos de gozar. Música, se conoce, cascanse.